Ya no es ausencia, es una presencia que pesa. El ermitaño invertido susurra, perdida, sola, no hay salida. Sin embargo, seguís, porque hay algo en vos que ya conoce este camino. Aunque tiemble, aunque duela, aunque por momentos parezca que no hay nada al final. Y entonces, descendés. Te encontrás con lo que evitabas, con lo que dolía nombrar, con esa sombra. No vino a destruirte, vino a revelarte. Y en ese abismo, cuando soltás la idea de escapar, cuando dejás de buscar una salida rápida, cuando simplemente estás, aparece. No como un estallido, no como una salvación externa, sino como una chispa interna, una chispa pequeñita, silenciosa, pero viva. Y entendés que nunca fue vacío, que era una profundidad, que nunca fue abandono, que era llamado, un llamado sagrado, que nunca fue oscuridad sin sentido, era el espacio donde tu propia luz se estaba gestando. El ermitaño se endereza, levanta su lámpara, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora hay conciencia, y esa es la verdadera sabiduría, haber bajado, haber sentido, haber atravesado y no haberte soltado. Es aprender a abrazarte en la grieta, es besarte en la herida, es confiar en que incluso en lo más oscuro late algo sagrado. Y entonces salís, no desde la perfección, no desde la certeza absoluta, sino desde la verdad, con una llama pequeña pero auténtica. Una llama que no vino a iluminar el mundo entero, vino a iluminar tu camino y a compartir su calor con quien lo necesite. Porque el que desciende y vuelve, no vuelve igual. Vuelve con una mirada profunda, vuelve con silencio fértil, vuelve con fuego entre las manos y entiende que su oscuridad también era amor. Cuando todo es incierto, cierro los ojos y miro hacia el centro. Me encuentro adentro, surfeando entre mis sentimientos. Sé que voy al encuentro del origen de mis lamentos. Miro sin miedo, no me come el monstruo que llevo dentro. Aprendí a conocerlo, viene a enseñarme todo lo que puedo transmutar con fuego y abrirme paso a mi crecimiento. Esta vez sí lo veo, encuentro esperanza en mis pensamientos, me abrazo y me beso, en mis heridas encuentro consuelo, me rompo y me quiebro, sale la luz del fondo de mi cuerpo y agradezco al cielo poder reencontrarme conmigo de nuevo. El ermitaño que me rige ya dio vueltas por el inframundo. Se encontró cara a cara con la herida y de ella brotó la luz. Ahora vuelve, iluminando todo a su paso. bienvenido al otro lado. En la misión anterior, el personaje se enfrentó a su propia fuerza y salió victorioso. Así, a su propio ritmo, cenó en su ritual de nutrición al lado de su animalidad. Y luego de lamerse las heridas, y luego de acomodar aquellas fauces, emprendió el camino hacia el último peldaño, el que lleva hacia la completitud. Desnudo de todo, menos de su humilde don, aquella lámpara que ilumina su mano, el ermitaño se adentra en la noche oscura, sin rumbo cierto ni final trazado. A mí me parece que hay una lectura a simple vista de temor, de separación con respecto a la representación del eremita, vinculado generalmente a la soledad, a la montaña y el desierto, a la búsqueda y a la conexión con Dios. ¿Acaso en absoluto conocimiento de su fuerza, el santo baja del séptimo cielo solamente para llevarle un vaso de agua al sediento y regresa a lo suyo, no ajeno, sino con natural certeza de su misión? Les agradezco por sintonizar esta antena que me transmite lo que decir. Hoy caminamos el camino de la mano del ermitaño. Este es el viaje del héroe. Estamos en vivo por Radio Caballito de Batata, desde Villa de las Rosas, en Traslasierra, Córdoba, y con colaboradores en todas partes de la galaxia. Pueden sumarse a la transmisión en vivo y dejar sus saludos en el chat. Les recuerdo el sitio web caballitodebatata.blogspot.com. Como dice mi amigo Scarpaccino, cuando uno habla, dos aprenden. Hoy en la mesa redonda no se avisa ningún fin, se ve el horizonte como si estuviéramos sentados frente al mar, observándolo, sintiendo la marea que se acerca a su propio ritmo. Parece lentamente, pues apenas en nuestra perspectiva, en realidad carga la fuerza de todos los mares, la respuesta de lo que retumba en el centro de este planeta, pues hay una alquimia que comienza en el fuego y finaliza en el agua, y en el medio estamos. Hoy nos respalda la música de esta orquesta en vivo, que ya perdí la cuenta de los nombres que toma. ¿Acaso sea como la hiedra que le cortas una cabeza y crecen otras nuevas y traen más música, más sonido, más poesía? Sea todo el mundo bienvenido al otro lado. Congreso de ermitaños en el viaje del héroe. Gracias por estar del otro lado. Reunidos. si hay una vela encendida en lo perdido de la noche. El ermitaño fue quien la encendió. Pues si hay una pequeña llama, un resplandor rebotando en lo más adentrado del bosque, de la selva, entonces es un pulso el que la encendió. ¿Cuál sería el llamado de lo latente? El himno de la bandera en blanco, el sonido que oscurecemos, que envolvemos, que le ponemos una capa y le llamamos silencio. ¿Qué es lo que fue a buscar el ermitaño? Vacío. Pues estaba lleno. Yo creo que quería ver qué habitaba ese vacío. Desglosó mucho hasta llegar a ese vacío. Y se dio cuenta de eso. Lleno de amor estaba. De sabiduría. Pues así son los pasos por la noche. Para mí no lo sabía, pero fue a buscarse a él mismo. Buscamos oxígeno, encontramos sueños, diría Drexler. Yo creo que el ermitaño no salió a buscar nada. Es más, si me lo preguntás en serio y te lo tengo que contestar por escrito, yo creo que el ermitaño ni siquiera salió. Vos te lo encontraste allá afuera. Él ya estaba ahí. Hace tiempo que estaba recorriendo la esfera. Es más, le dio la vuelta toda a la rueda. Salió despreocupado. No llevaba nada. Por eso digo, no buscaba nada. No llevaba nada. Si vos tuvieras que emprender aquel viaje largo por la noche sin luna, así como él se llevó su pequeña lámpara en su mano, vos, ¿qué te llevarías? Llevaría los susurros de mi alma. Ellos me van a saber ir guiando el camino. Ermitaña que me lleva las riendas de mi destino. Sé que es escuchar esa voz que te guía y confiar en esa sabiduría. El ermitaño ya tiene muchas vidas. Pasó el 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al 9. El 9 numerología, el último. Es el que ya ha recorrido. Más a veces se olvida de ese recorrido porque se pierde de la afuera y se mete hacia adentro un ratito en la cueva. Con el mismo, de nuevo se reencuentra. Yo tengo un microrrelato escrito hace unos años que dice: se fue y no se llevó ni el cargador de celular. Yo digo, ¿qué es lo que lo hace sobrevivir al ermitaño? Sus sueños. Hay mucho de que el ermitaño está en una cueva o en un lugar oscuro y claramente echa una luz que es la que le permite atravesar esas oscuridades. Como siempre, cuando sale la carta, bueno, recordar cuál es la luz para atravesar este camino, el que nos convoque en el momento. Así que te pregunto, ¿cuál es esa luz que te hace atravesar la oscuridad? Hay una comprensión en el ermitaño, por eso yo lo veo tan confiado y tan tranquilo, tan calmo, tan con el destino en su cara. El ermitaño se dio cuenta de la ilusión, entonces ya no necesita encontrar allá afuera nada, no está buscando nada allá afuera. Todo eso que se sintetiza en un pequeño fragmento de luz, él lo lleva con él, todos lo llevamos con nos. El porvenir de una ilusión, dijo un ermitaño. Un ermitaño. El porvenir de una ilusión, un doctor del siglo XVIII prácticamente. Pero hoy en ese arqueotipo nos demuestra el recorrido de iluminar la propia oscuridad del inconsciente. Poder ver la dualidad. Creo que el misterio que viene del arquetipo del ermitaño acontece con el vínculo que uno tiene con la soledad y la intimidad que él tiene con su soledad, que representa uno de los miedos que el guerrero enfrenta para superarse a uno mismo, y entonces uno en un camino se tiene que mostrar frente a este miedo y ver qué pasa. Son pruebas también. Sí, por eso la cueva un rato. Tiene que habitarla. Hasta que la cueva es. Hasta que la cueva se da cuenta que era re luminosa y que. Claro, hasta que. Estaba todo bien. La prueba del frío. La ilusión. La prueba del frío. De la separación. Sí, el aislamiento. Alto maestro, él te escuela la cueva. Creo que está bueno pensar cómo entramos a esa cueva o qué hacemos adentro de esa cueva. Si está todo adentro desordenado, si entramos a ordenar o si entramos a escondernos. Contexto de cómo llegamos ahí es clave. Creo que, bueno, si el ermitaño eso ya lo tiene como resuelto. Quizás cuando se nos presenta como un desafío, ahí sí es todas esas circunstancias. Si estamos atrapados en un ataúd, o estamos viviendo una experiencia interna elevadora o renovadora. Bueno, muchas veces es la misma cosa y el límite es darse cuenta cuando pasó de ser una hacia la otra. Claro, sí. Llega un punto de muerte, todo el proceso interno donde capaz que sí pasas. Sí, una etapa de no querer ver el exterior. Las vamos atravesando, es como te vas a poner cara a cara con los límites, con esas sombras, y ahí vas a encontrar la luz de toda la cuestión, como el bueno, era por acá, era capaz que se ha ido con más amor este espacio, ¿no? La casita, la cueva, donde sea que te encueves. Sí, lo que te guste. Me acabo de imaginar algo muy gracioso, que es como el ermitaño sosteniendo la luz y en su cueva y de solo y diciendo, ay, quiero luz, ¿de dónde viene esa luz? Quiero encontrarla, quiero más. Y de repente capaz se da cuenta y dice, la estoy sosteniendo yo. Y sí, yo suele pasar. Sí, pero si está atravesando ese momento del viaje, es cuando se va a enfrentar con toda su negación, o todo su mambo que vendrá en el recorrido. Podés hacer el viaje del héroe entero sin salir de tu cueva. Pero recomendamos salir a la naturaleza. Igual no es una luz, es una estrella, por lo que veo en la carta. ¿Puede ser una estrella? Para mí es una estrella porque es muy grande para ser una vela. Claro, tiene la estrella en el la mano. Poder. Es su poder, su luz. No está solo como iluminando el camino como una linterna, está como manteniendo la fuerza del mundo andando. Posta que yo no había visto la imagen. Posta que va llevando un farol, lo que decía. Porque antes de verla y de todo esto que ella dijo, yo estaba flasheando que era como una fogatita dentro. La luz esa de la que ustedes hablaban, como que totalmente va sacando lo que era en mi imaginación, era un hombrecito que de encuevarse lograba como acrecentar su fuego interno. Simplemente eso, como atenderse, amarse, verse, estar con él. Y el fueguito se expandía y esa era la misma luz que lo alumbra. E incluso no es como una luz solo que sale de él para iluminar, es como un proyector. Porque también en esa soledad puede entrenar ese acto creador de lo que realmente quiere cada uno. A mí me parece muy curioso lo sutil que suelen tener estos tránsitos dentro del viaje que hace el héroe en el tarot. Pues al ganar la fuerza, una vez que gana la fuerza el héroe, ¿qué es lo que decide hacer con la fuerza? Bueno, pues hace la vela infinita y se va calmo a la noche oscura, digamos, usa la fuerza para eso. Y me resulta siempre muy curiosa la manera de ganar el poder que tiene el héroe, por eso avanza y va hacia el siguiente. Bueno, mientras la música sigue sonando, yo también quiero invitar a los y las artistas que están aquí. Bueno, primero les quiero presentar a todo un montón de gente que no deben tener idea que están acá, quienes están solamente escuchando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 14, 12. Sí, 13, exacto. 13. Somos uno. ¿Y yo? No, 13. ¿Y Chris? Da la vuelta. 14. Volvemos a ser uno. Somos 14. Uno. Nueve. ¿Quién es qué? Bueno, esta mesa se ha realmente amplificado un montón. Estamos los de siempre, como siempre, que somos un montón. Y nos acompañan un montón de músicos y músicas, artistas y artistas que están aquí presentándose en vivo. Así que, bueno, rompiendo las modestias, les cuento que acá está Max llevando la voz de este programa. Estamos con Tami aquí cerquita, con las voces que ya se van haciendo habitués, como Pato, Rami, Krishnan, el Chino, Ire. Y hoy tenemos invitados especiales que han sabido llegar hasta la mesa. También está Sol, que es una especie de invitado que se quedó. Tomen el ejemplo de Sol, por favor. Sean como Sol. Y también tenemos a Charlie, que vino de Rosario, a Kamsu, que vino de Francia, a León, que vino del mundo invisible. Catamarca, Kamsu. Ay, ¿en serio? Yo también, pero un poquito antes llegué yo. Qué bueno. 9 capítulos atrás llegué. En el loco. Así que bueno, le doy la bienvenida a toda esta gente y quería invitarles particularmente a los artistas y las artistas si quieren compartir alguna canción de su autoría. Sé que hay algunas acá siempre listos, así que como modo de hacer de todas las luces y todos los fuegos un solo fuego. Momento spot, porque quien está en la música, nuestro querido amigo invisible León Donnarumma, los miércoles lo pueden escuchar en la burbuja musical a las 22 horas por Radio Pichingones. ¿21 horas? La burbuja musical. La burbuja más vieja de las antenas. Un beatle maníaco. Transmitiendo la esencia dentro de una burbuja de un gran submarino amarillo y pimentón. Así, la gente circula, la mesa es infinita, es una marea. Gracias. Esto es Radio en Vivo. Gracias por estar del otro lado. Chao, Chris, chao, Penny. Estamos con él desde el vitalio. Trae experiencia. Pero subir es como que tenés que tener otra voluntad, otra respiración, otro ermitaño, esa guía, ese bastón. Saber contener el oxígeno, el tiempo, la presión, la humedad. Entonces no es tan fácil subir. Algo de eso también es el ermitaño. Subir. Y a eso venimos a la radio, siendo a subir. Ya es el momento que todos nosotros ermitaños nos reunimos y subimos hasta la estrella. Total. Claro, como nos potenciamos, como fuerza ermitaño, todos juntos. Sí, y que además es súper valioso también porque cada uno en su cueva habita mucho su propia luz. Entonces al momento del encuentro venimos con un kamehameha, cada uno gigante, y hacemos una explosión nuclear. Claro. De luz. De luz. No, gentidama. Una genkidama. No, genkidama es peor que nunca. Ahí va. Claro. Creo recordar. Es más fuerte. Se pone todo. Genial, entonces claro, pero cada kamehameha de cada uno. Y ahí genera un genkidama, ¿es? Así. Todos levantamos la mano. No, las dos. Para hacer un coso. Seguimos la misma fuerza. Y llegamos al ermitaño. Queda solo la luz. Es chiquitita, inmanente. A veces no se ve, pero está ahí. Congreso de ermitaños en Caballito de Batata. A las 10 de la noche en el escenario principal habla Hermes. Wow, qué loco que el día del ermitaño es cuando más gente vino. Eso. Muy bueno, muy bueno. Es que somos unos cuantos. Es que la galleta está llena de ermitaños. Creo que por eso habitamos el valle, ¿no? Las personas que no venimos acá o que lo elegimos. Es un buen punto para ermitañar el valle. Es un lugar tan fértil para hacer procesos que es hermoso. Sí, mal justamente. Vamos a ir a casa. Dijo el ermitaño. Un hijo de ermitaño. Ah, mentira. Era broma, dijo el ermitaño. Mejor nos quedamos, no nos vamos a la noche oscura. Solo con una velita, era un chiste. Miren si vamos a hacer eso. El ermitaño. ermitaño sabe que después de habitar esas profundidades sale a compartir esa velita que encontró ese faro, sale a encontrarse con otros ermitaños y compartir esa luz. Porque la luz refleja, o sea, la luz ilumina todo lo que hay alrededor, no solo a mí. Totalmente. O lo que yo quiero ver. El ermitaño ya no sale. No estamos medio en Italia, en medio del monte, va. Más o menos. O sea, si Córdoba es muy monte, a media cuadra de la ruta, en una casa, en medio de una banda de pajorrales, árboles. Estamos en el monte. Sin wifi. En medio. En la cueva. Ahora se le dice neo rural. Tengo una pregunta para el tarot. ¿Podemos? Una pregunta bastante parecida. ¿Cómo atravesar este ermitaño? Y era una cuestión como de que el movimiento se daba cuando uno podía cerrar un ciclo con la forma de evitar el dolor. Y a partir de ahí tener la mente en funcionamiento, como acompañando realmente sus metas, su ideal, lo que vio en esa oscuridad. Eso, poder usarlo a su favor. Pero que tenía que ponerse en movimiento para que eso pase. Salió el carro ahí comentando toda la jugada. Pero si querés preguntar, no me voy. Pero se dice la misma pregunta. ¿Sí? ¿Puede puentear? ¿Cómo puentear un carro? ¿Carro? ¿Puentear? Ir hacia un lugar más de calma. Dejar de luchar con uno mismo, con el reflejo. Carta la había sacado Pato antes de arrancar el programa. Tiempo de trabajar con mucho amor en aceptar y tolerar desde nosotros. Habitar la sombra con amor. El ermitaño es eso lo que aprende, habitar la sombra con amor. Claro. Nada más ni nada menos. Es amigo de su luz y habita la sombra con amor. Siempre acompañado de sí mismo. Retornar al espacio de la no palabra. Retornar desde antes de que exista la palabra miedo. Llegar tan anticipado a la separación que ni siquiera pueda ser posible imaginarla. Llevar la lámpara en la mano aunque ni siquiera sepas en cuál. Olvidarte de los nombres, de los árboles y las orientaciones del camino. ¿Acaso se parezca todo a la pálida extrañez de estar soñando, donde todo es parecido, donde nada se parece? Curioso caso el de desaprender lo antes aprendido. Viejo final que se cuenta diferente. La encrucijada donde antes era recta. La hora que se vuelve a decir. Todo lo que aún centellea después de los rayos. Todo lo que aún se mueve después de los vientos. Todo lo que queda ahí después del hambre. Las líneas rectas y las curvas. Incluso los caracoles en espiral. Los nudos de los troncos de los árboles. El ritmo de la madera dura, el color de los hongos, el caer de los límites al aparecer nuevos cauces de agua, la fuerza que talla las piedras, el rugir inesperado de la creciente. El salto de la corzuela. O el avisar lento y alejado del jote de cabeza negra. El cambiar el paso imperceptible del horizonte. Un color al otro y otro. Porvenir de cualquier ilusión. El ritmo propio hasta que se acompasa con el único ritmo. Los nuevos grillos. No era nada. ermitaño, al refugiarse en su cueva, de alguna forma podemos decir que aísla su frecuencia. Se puede percibir en su totalidad tal cual es, y ahí, bueno, encuentra la oscuridad, y la oscuridad, y la oscuridad. Y si puede, que siempre puede, se concentra, puede llegar a vislumbrar la luz que emana. Y así integrar todo lo que es. Y así elegir brillar al ver que emana esa luz, que la tiene, que forma parte, que está en su ser. Aumenta y aumenta, y de repente llena la cueva de toda esa luz que es. Sin eliminar la oscuridad. La oscuridad siempre es parte. La luz solamente la habita. Es un yin y un yang. Yin yang. Son las dos. Y el ermitaño así se completa. Se convierte en quién es. Encuentra, se habita, y así es como puede salir de su cueva cuando quiera y siempre llevar consigo todo lo que es para compartirlo. Desde una sabiduría, de una conciencia, de haberse encontrado consigo mismo y haber encontrado cuál es su frecuencia. Ahora sabe quién es, reconoce sus partes y se habita en calma. Porque ya no hay nada oculto en la oscuridad. Ahora puede despegar. Pues nada queda oculto en la oscuridad. Ya no hay nada que esconder. Curioso, irónico el caso de aquel eremita que se reconoce nada entre la no en nada y todo con el todo, que nada puede hacerle daño, pues nada hay allá afuera que no sea él. Más que una identidad, identificación. No hay más que un solo pulso que se contrae y se retrae, que respira, que late, que toca, que ilumina, que da sombra, encuentra, que nace y nace y nace, y que muere, pues todo muere, hasta la muerte muere. El ermitaño es quien escuchó y escuchó hasta encontrar el único pulso. Y subió. Parte 2. A la rueda de la fortuna sube el ermitaño. Y sí. Claro. Y sí. Pues, ¿qué vas a hacer después de estudiar tanto? Ya integró luz, oscuridad. Ahora jugar a buscar el equilibrio ahí con la rueda. Que gira. Jugar con la fortuna. Con la buena fortuna. O que la fortuna juegue con él. Va a disfrutar el Eden. Va a gozar la life. Ermitaño gueto. De vuelta al pueblo. Para darlo todo. Se reconoce, viaja hacia adentro para encontrarse con sus sombras y ahí hacia alquimia con su poder. Prende un faro que le ilumina todo y comparte esa visión con el mundo, porque tiene la certeza de que quien está listo para atravesar el portal de la conciencia va a dar con ella. La ermitaña no huye del mundo, se retira para escucharlo desde el silencio. En su andar pausado se revela la sabiduría de la paciencia, el arte de esperar el momento justo. Camina despacio, pero cada paso es un acto de verdad. Sabe que la luz no se busca afuera, sino que se enciende adentro. Cuando una se atreve a mirar con amor aquello que dolía. Su lámpara no guía multitudes, sino a quien realmente desea ver. Es la luz de quien atravesó la noche interna y aprendió a confiar en su intuición como brújula. La ermitaña me recuerda que la soledad no siempre es ausencia, sino un espacio fértil donde germina la claridad. Que retirarse no es rendirse, sino elegir la profundidad antes que la prisa. Que esa luz que se encuentra al final del camino no es solo mía, es la chispa que enciende otras luces. Es el eco de una conciencia que despierta y se reconoce en las demás. La ermitaña a cada paso me enseña que cada quien tiene su propio ritmo, su propio tiempo de silencio, su propio invierno interior antes de florecer de nuevo. Cuando una se atreve a entrar a la cueva, deja de temerle a la oscuridad. Y ahí comienza a comprender que ahí también habita lo sagrado. El faro se enciende y desde esa calma profunda, el alma sabe que no está sola, solo está volviendo a casa. Ermitaño, gato, yeah. Un texto ermitaño de 12 de octubre del 2025. En el medio del monte transformado en ermitaño, en el medio del monte transformado en ermitaño, me vine a vivir a los molles, donde no vive nadie. Me vine a vivir a los molles, donde no vive nadie. Y acá, acá donde vivo, acá que me siento bien, en el medio del monte transformado en ermitaño. Por favor, dale. Amigo, la guitarra para derecho. Pura mística y música del alma. Ermitaño totalmente el día de hoy. El ermitaño fue a la mística y la masticó. No pensaba tocar una canción mía, pero bueno, a pedido. Porque como que siento como que para tocar mis canciones como que tengo que poner en un lugar más como de medio de ego, como. Hola, soy León. Hola, soy León. Perdón, llegaste tarde, era la fuerza. Y bueno, como que parecía como que por ahí. Como una energía que no estaba acá mía, pero bueno, te voy a traer para poder hacer complacer el pedido de mi amigo que es genuino y wow. Que me encanta. Gracias. Sí, es el camino del ermitaño también. Es el camino del ermitaño también. Empequeñecer mi ego, amigo. Le voy a tocar una canción que se llama Miguel de la Montaña y habla también de un ermitaño. Así que va así. Un, dos, tres, pasado. 2, 3. Dulzura de Nancy. Me acordé de una canción de la Britania. Mira, esta canción es para mi Britania favorita. Thank you. Gracias, Nancy. Qué bueno. ¿Alguien más en la fila de música de soltería? Todo muy bien, un ratón. Un poema. Expresiones en vivo. Una casa, un hogar, que solo recibes lo que das. paz. Octubre de 2025. Te veo. De lejos te veo. Esta vez las sombras se eclipsaron en la ronda del encuentro. Rebotan las chispas cuando se tocan así. Si no hay ritmo en los pulsos, nos intuyen notas diferentes, caminando por cuerdas tensas, relajadas, según la canción del corazón. Igual de fuerte es la cara del imán que sabe a néctar como su reversa. En ambas brota calor. Se intercambian fluidos capaces de la creación. Qué rico puede ser el desencuentro, afinado en el manjar voltaico de lo que se atrae. Estar no estando. No estar estando. Estar. Imagínate apenas la cara que le pusieron al ermitaño al tocar la puerta y con toda la cara de bueno pedirles un sol. ¿Alguna vez te imaginaste en el planteo de decirle te quiero, démonos el agua? Así de absurdo es que puede parecer. Y así de chistoso es que puede parecer. Y así de serio es que puede parecer. El filo, el filo, el filo. ¡Ay, el filo! El borde. Ahí donde todo se desdibuja. Donde parece que termina el inicio. De 9 al 10 y así en espiral. Gracias por estar del otro lado. Este es el viaje del héroe por Radio Caballito de Batata. Encuéntrennos subidos a la rueda de la fortuna. Nos vemos allá arriba. Listo. No. Ah. ¿Por qué? No sé. No, no, no, sí, a tocar. No. No. No. Sigue. Sigue todo. Sigue todo. Se terminó. No. Como el lado A. Se terminó el lado A. Después es como que inevitablemente continúa. El que se quiere quedar ahora ya es a discreción, se dice. Como que lo está eligiendo. Chendo, mami, ya. Eso. Menos Rama. Rama tiene que seguir tocando. Todos los muchos tornillos y tú tengo mi mano. Sabes que es lo que se está. Bueno.